Bases de química. Esta presentación tiene la finalidad de mencionar los conceptos principales que son básicos para entender la biología. Primero que nada, ¿qué estudia la química? La química estudia todos los procesos que transforman a una sustancia en otra distinta. Como ustedes saben, las sustancias en sí mismas también son estudiadas por la química. ¿Cómo cuáles? Sus propiedades físicas, su composición, su reactividad, qué tan fácilmente se transforman, con qué sustancias, en cuáles otras, en qué proporciones y en cuáles condiciones lo hacen, es decir, precisamente las propiedades químicas de las sustancias. ¿Cuáles objetos estudia la química? Bueno, la química estudia cuatro objetos: los átomos, las moléculas, los iones y los radicales. ¿Cómo clasificamos las sustancias? Las sustancias las podemos clasificar por el número de moléculas distintas que las forman en dos clases. Las clasificamos en sustancias puras o sustancias homogéneas cuando están hechas de un solo tipo de moléculas. Estas sustancias tienen propiedades físicas definidas, tales como punto de fusión, punto de ebullición, calor específico. Son propias y características de cada sustancia. Las sustancias mezcladas, que también se llaman sustancias heterogéneas, están formadas por más de un tipo de moléculas. Estas sustancias poseen propiedades físicas variables en función de los componentes de la mezcla. Si hay más proporción de un componente que del otro, ya varía la densidad, la temperatura de ebullición, de fusión, etc. ¿Qué son las mezclas? Las mezclas son la reunión de dos o más sustancias puras en proporciones variables. En general, alguna sustancia forma una fase continua llamada solvente. Las demás forman la fase dispersa, con frecuencia discontinua. Y es las sustancias que están dispersadas en el solvente, si ya las denominamos soluto. Las propiedades físicas de una mezcla cambian de acuerdo a la proporción de los componentes, es decir, de su concentración. ¿Cómo se clasifican las sustancias heterogéneas o mezclas? Bueno, en función del tamaño de las partículas suspendidas en la fase continua, en el solvente, podemos hablar de soluciones verdaderas cuando las partículas del soluto tienen un diámetro menor a un nanómetro. Las soluciones coloidales son las soluciones donde las partículas del soluto tienen un diámetro mayor a un nanómetro y menor a 1000 nanómetros. Las suspensiones son las mezclas donde las partículas del soluto tienen un tamaño mayor a 1000 nanómetros, es decir, mayor a una mica. Las emulsiones, en cambio, son mezclas donde el soluto es un líquido insoluble, como por ejemplo el aceite en agua. ¿Cómo se clasifican las soluciones coloidales? Bueno, las soluciones coloidales las clasificamos de acuerdo al estado físico del soluto y del solvente. Hablamos, por ejemplo, de aerosol, cuando tenemos un líquido o un sólido dispersados en un gas. Ejemplos de aerosoles tenemos la niebla o el humo, respectivamente. Las espumas son mezclas de gas en líquido. Las emulsiones son mezclas de líquido en líquido, como la crema, la leche. Luego tenemos también las soluciones coloidales que están en estado sol o gel, que son sólido en líquido, como por ejemplo la gelatina. Y también hay otros que no vamos a mencionar. Algunas propiedades de las soluciones coloidales importantes son las siguientes. Por ejemplo, el efecto Tyndall. El efecto Tyndall consiste en la visibilidad de la trayectoria de un estrecho rayo de luz a través del coloide. Nosotros vemos la trayectoria del rayo de luz porque las partículas coloidales en suspensión reflejan hacia nuestros ojos los rayos de la luz. Bueno, también las soluciones coloidales presentan absorción de iones. El soluto forma micelas, partículas suficientemente grandes que que adhieren iones, lo que hace que estas las partículas del soluto o coloidal se rechacen entre sí por fuerzas eléctricas. Cargas del mismo signo se repelen. Coagulación. Diversas circunstancias provocan que las micelas del coloide se peguen unas a otras y entonces se separe la fase suspendida del solvente precipitándose o flotando sobre el solvente. Veamos el efecto Tinder. Tenemos aquí dos vasos, un vaso con una solución verdadera, que es nuestro control negativo. Tenemos el vaso de la derecha, que es el experimento, que es un vaso que tiene una solución coloidal. Noten cómo el rayo de luz del señalador láser atraviesa el primer vaso del agua, y no vemos su trayectoria. En cambio, en el segundo vaso contiene unas gotas de leche, la cual es una solución coloidal de proteínas y otras sustancias. En este segundo caso, las partículas del coloide desvían los fotones del rayo de luz, de modo que vemos la trayectoria del rayo láser atravesando el vaso, atravesando la solución coloidal. ¿Qué es un átomo? Vamos a decirlo de varias maneras. Primero, un átomo es la mínima cantidad de un elemento químico. Deriva el nombre del prefijo A, que significa negación, y del exematón, que significa cortar. Este nombre le fue dado por la creencia griega de que habría un límite en la partición de los objetos. Demócrito es el autor de este nombre. Bueno, un átomo también podemos definirlo como el conjunto eléctricamente neutro, hecho de partículas. ¿Cuáles partículas? Los protones, los neutrones y los electrones. Los protones se representan con el símbolo P minúscula y un signo más como exponente, que muestra que la carga del protón es de una carga eléctrica positiva y con una masa, unidades de masa atómica igual a 1. Los neutrones, su símbolo es N minúscula con un 0 como exponente, para demostrar que tiene una carga eléctrica neutra de 0. Su masa corresponde precisamente también a una unidad de masa atómica. Los electrones, su símbolo es E minúscula con el símbolo de carga negativa como exponente, precisamente porque tiene una carga eléctrica negativa. Y su masa es aproximadamente 0 en unidad de masa atómica. En realidad corresponde a cerca de una unidad de masa atómica dividida más de 1800 veces. Finalmente, debemos hacer notar que todas las sustancias de la materia común del universo están formadas de átomos. ¿De qué dependen las propiedades de un átomo? Bueno, las propiedades de un átomo fundamentalmente dependen del número de protones que hay en el núcleo. Las propiedades de un átomo dependen entonces de su número atómico. El número atómico, como recordarán, se representa con la letra Z. ¿Cómo clasificamos a los átomos? Bueno, los clasificamos por el número de protones en el núcleo, en elementos químicos. Hay más de 100 elementos en la tabla periódica, 92 de ellos son naturales. Como pueden notar, aquí tenemos un conocimiento factual donde el número atómico, es decir, el número de protones que hay en el núcleo de los átomos, se representa con el símbolo Z mayúscula. Y también tenemos un concepto definido como son los elementos. Los elementos químicos son conjuntos de átomos con el mismo número atómico. A su vez, los átomos de cada elemento se clasifican de acuerdo al número de neutrones dentro del núcleo. Se clasifican en átomos isótopos, del lexema prefijo iso, que significa igual, y el lexema topos, que significa lugar. Es decir, los átomos isótopos son los átomos que ocupan el mismo lugar en la tabla periódica, aunque difieran en su masa atómica. Esto muestra actualmente conocidos, son más de 100. ¿Cómo se simboliza un elemento? Bueno, primero empezamos con la letra inicial en mayúscula del nombre del elemento en el idioma latino. Si esa letra ya se usó, entonces utilizamos una segunda letra que proviene del nombre de ese elemento en latín. Si la segunda letra del nombre también ya se usó en otro símbolo, se recurre a otra letra del nombre latino, no importa que sea la tercera, la cuarta o la quinta. De modo que no se confunda el símbolo de un elemento establecido con el elemento que estamos nombrando y buscando también que ese símbolo sea recordable y nos dispare el recuerdo de su nombre. Por ejemplo, tenemos que el símbolo para el carbonio es C. El carbonio fue el primer elemento con nombre en latín que empieza con C y entonces su símbolo es la letra inicial C de carbono. Para el calcio, pues, su nombre en latín es calcio y su símbolo comienza con C. Pero como el C está reservado para solito está reservado para el elemento carbono, entonces para el calcio necesitamos adicionar una letra al símbolo, que en este caso es la A. Para el cadmio, nosotros tenemos que usar el símbolo Cd. Para cuando se descubrió el cadmio y se le dio nombre y se le asignó símbolo, ya se conocían el carbono y el calcio, de manera que aunque el cadmio tiene la segunda letra A, nosotros no podemos usar la segunda letra de cadmio porque ya lo usamos para el símbolo del calcio. Entonces, para el símbolo del cadmio usamos la C inicial más la letra D que forma parte del nombre de cadmio. Para el cerio usamos el símbolo CE. En el caso del cerio, no tenemos ningún problema en usar la segunda letra del nombre cerium, porque pues para cuando se nombra a este elemento y se le asigna símbolo, no existía otro elemento que usara la C seguida de la E. Para el cesio usamos CS. En este caso, en el cesium, no podemos usar la segunda letra para el símbolo porque ya lo utilizamos, es de calcio. Tampoco podemos usar la tercera letra, que es la vocal E, para el símbolo, porque esa ya la se usó para asignarle el nombre al cerio. Y entonces el cesio no nos queda más remedio más que dejarle la letra S como su símbolo, CS. Para el cloro, Cl. En el caso del cloro, usamos la letra L porque la letra compleja Che, la H no es significativa, no nos da indicación de nada. De manera que para el cloro, la letra que nos permite recordarlo es la letra L. Para el californium, pues no podemos usar como segunda letra del símbolo ni la A ni la F porque ya fueron utilizadas en otros elementos, el calcio, el cloro, y entonces lo que usamos es la letra F y tenemos ese F es el símbolo del californio. Para el cromium, Cr. Para el cobre, usamos la Cu porque el nombre del cobre en latín es cuprum. La segunda letra del cuprum es U y entonces tenemos que el símbolo es Cu. Ahora veamos, ¿cómo se simboliza un átomo? Primero, se usa el símbolo del elemento al cual pertenece el átomo. Segundo, en el lado inferior izquierdo se anota su número atómico. En el lado superior izquierdo se anota su número de masa o su masa atómica, que en ocasiones se llama de manera incorrecta peso atómico. En el lado superior derecho se anota su número redox, es decir, la carga eléctrica que tiene. Que si son átomos, la carga es cero. En el lado inferior derecho se anota el subíndice, es decir, el número de átomos que hay en la molécula. Como pueden ver, del lado superior izquierdo, el número de masa, si estamos hablando de un átomo isótopo. O la masa atómica, si nos referimos a la masa promedio de todos los átomos del elemento según la abundancia de cada isótopo. En el lado inferior izquierdo anotamos el número atómico Z, que es el número de protones en el núcleo y es el que define a qué elemento pertenece el átomo. Del lado superior derecho ponemos el número redox, es decir, la carga eléctrica. Claro, como la carga eléctrica de los átomos es cero, suele no escribirse, pero cuando los átomos se convierten en iones, entonces aquí en esta posición anotamos la carga eléctrica del ion. El subíndice, bueno, el subíndice se escribe del lado inferior derecho del símbolo y nos dice específicamente el número de átomos presentes, que si nomás hay uno, pues entonces no escribimos el 1. Ejemplos de átomos isótopos, por ejemplo los átomos isótopos del carbono. El 98.89% de los átomos del carbono pertenecen al isótopo 12, de manera que estos átomos tienen 6 protones y 6 neutrones en el núcleo, por lo tanto, su número de masa es 12, 6 más 6, da 12. Por otro lado, tenemos el isótopo del carbono 13. Estos átomos están presentes en el 1.11% de todos los átomos del carbono, del elemento carbono, y estos tienen 6 protones, por eso son carbonos, y 7 neutrones, de manera que 6 más 7 nos da 13, que es el número de masa de este isótopo. Finalmente tenemos el isótopo de carbono 14, que es muy raro. Hay uno de estos átomos por cada billón de átomos de carbono y tiene 6 protones y 8 neutrones. Este isótopo del carbono es radiactivo, es decir, se transforma en otro elemento por reacciones nucleares, emitiendo rayos beta, dado que uno de sus neutrones que tiene en exceso se descompone en un protón más un electrón. De esta manera, el núcleo gana un protón y entonces se convierte en el elemento nitrógeno. ¿Qué es una molécula? Bueno, la palabra molécula deriva de mole, que significa masa, y del grama maula, que significa pequeño. Es decir, la molécula es la masa más pequeña de cualquier sustancia que conserva las propiedades químicas de esa sustancia. Podemos definir a las moléculas como un conjunto eléctricamente neutro hecho de partículas. ¿Cuáles partículas? Pues de átomos unidos por enlaces químicos o de iones unidos por uniones electrovalentes. Debemos de recordar que todas las sustancias están formadas por moléculas, ya sea de 1, 2, 3, 4, mil o hasta millones de átomos unidos por sus respectivas enlaces químicos. ¿Cómo se simbolizan las moléculas? Las moléculas se simbolizan mediante fórmulas que nos indican cuántos átomos hay de cada elemento y cómo están unidos en la molécula. Así que las fórmulas se clasifican en fórmulas mínimas y en fórmulas estructurales. Las fórmulas mínimas son las fórmulas donde solamente anotamos el número de átomos de cada elemento. Y entonces, por ejemplo, H2O significa que tenemos dos átomos de hidrógeno unidos a un oxígeno. C6H12O6, que es la fórmula de la glucosa, significa que en esta sustancia, en esta molécula, tenemos 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Las fórmulas estructurales, en cambio, nos dan más información, además de decirnos qué elementos y cuántos átomos de cada elemento forman la molécula, nos dicen también cuál átomo está unido a cuál otro y con cuántos enlaces. Al respecto, entonces, tenemos, subdividimos a su vez a las fórmulas desarrolladas estructurales en tres tipos. Las fórmulas estructurales desarrolladas, donde se escriben todos los átomos y todos los enlaces. Las fórmulas estructurales condensadas, donde se omiten algunos enlaces y se usan subíndices para algunos átomos unidos en común a otro. Y finalmente tenemos las fórmulas estructurales simplificadas, donde se omiten la escritura de todos los carbonos y de todos los hidrógenos unidos a estos, de manera que en estas fórmulas solo se escriben líneas, las líneas que representan los enlaces entre carbono-carbono, y los símbolos de otros elementos. Por ejemplo, la fórmula mínima C8H18O, solo estamos escribiendo los elementos y los átomos de cada elemento que hay. Tenemos tres elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno, con 8 átomos de carbono, 18 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esta misma sustancia la podemos escribir como su forma estructural desarrollada, en donde escribimos todos los átomos y todos los enlaces. Como pueden ver, tienen H, H, H, C, C, H, H, C, H, H, es un lado. Las fórmulas estructurales condensadas. En estas fórmulas son más prácticas, se omiten algunos enlaces y se usan subíndices, de manera que en vez de escribir en el primer carbono de la molécula los tres hidrógenos con sus tres respectivos enlaces, escribimos CH3, luego el enlace del primer carbono con el segundo y escribimos CH2, CH2, CH2, CH2, CH2, CH2, CH2 o H. Para las formas estructurales simplificadas, pues ya no escribimos ni los símbolos del carbono ni de los hidrógenos unidos a esos carbonos, solo líneas, que son los enlaces carbono-carbono, y claro, también los símbolos de otros elementos, incluso el hidrógeno unido a esos otros elementos. Entonces noten que tenemos una línea quebrada que representa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos que están ubicados en cada vértice y en cada extremo de la línea. Claro, en la línea del enlace del lado derecho está unido al átomo de oxígeno y este oxígeno está unido a un hidrógeno. ¿Qué es un ion? La palabra ion significa ir hacia, es decir, un ion es la especie química que se desplaza hacia un polo eléctrico. Los iones se forman a partir de átomos o moléculas, ya sea perdiendo o ganando electrones. Los iones se subdividen en aniones y cationes. Los aniones son los iones con carga negativa, precisamente porque del exceso, los que van hacia el polo positivo. El polo positivo en los aparatos eléctricos se denomina, se le da el nombre de ánodo. Así que los aniones son los iones que se dirigen hacia el ánodo. Como el ánodo tiene una carga negativa, perdón, el ánodo tiene una carga positiva, los aniones tienen cargas negativas, como el ion cloruro, que es uno menos, el ion sulfuro, que es dos menos, el ion hidroxilo, que es uno menos, el ion fosfato, que es tres menos. Los cationes son los iones con carga positiva, es decir, los iones que van hacia el polo negativo. El polo negativo se llama cátodo y es, y entonces por eso los cationes, los iones que se forman, que se dirigen hacia el cátodo, reciben ese nombre. Por ejemplo, el ion sodio, uno más, el ion cobre, dos más, el ion fierro, tres más, el ion amonio, que tiene una carga positiva. ¿Qué es un radical libre? El radical libre es la especie química que posee un electrón solitario en un orbital de la última capa de electrones en un átomo. Generalmente cuando tenemos un enlace covalente y este se rompe por la mitad, se forman los radicales. Los radicales libres son muy reactivos y suelen destruir moléculas importantes para los seres vivos, como el ADN y las proteínas, así como a los organelos celulares. Y entonces con esto terminamos la revisión de algunos conceptos básicos de química.